reto divertido. Descubriendo el deporte para los jóvenes. Programa presentado por Gonzalo Chinchilla. Hola, muy buenos días. Estamos aquí para concienciar a los jóvenes de las ventajas, tanto físicas como anímicas, de la práctica del deporte. Queremos hablar de la importancia que tiene para su desarrollo y así motivarles a realizar un ejercicio físico que les reportará grandes beneficios en el presente y en el futuro. Mi nombre es Gonzalo Chinchilla y siempre me apasiona el mundo del deporte. Un saludo desde los controles de Esther 10. Bueno, el programa que vamos a tratar hoy va a tratar de la equitación. Entonces, dentro de la equitación existen dos modalidades. Uno es la hípica y otro son los paseos a caballo o las rutas a caballo. Bueno, para practicar este deporte, lógicamente se requiere un caballo que aparte va dotado de una montura y donde van los estribos, que es donde van colocados los pies. Y luego aparte se le pone unas riendas que son unas cinchas de cuero que van a las manos para dirigir los giros y van directamente a la boca del caballo para que éste, tirando para un lado o para otro, pues haga la función de girar o de frenar, lo que queramos hacer. Bueno, el aprender desde jóvenes es bueno, lo primero, porque lógicamente este deporte tiene bastante contacto otra vez con la naturaleza. Y entonces, pues vamos a explorar una serie de rutas que no las haríamos de otra forma, que no sea yendo a caballo. Bueno, es importante aprender desde joven también por dominar al caballo. O sea, el caballo tiene que notar que el que manda eres tú, para dirigirlo para la izquierda, para la derecha, para frenar o para ponerlo al trote, al galope, lo que queramos hacer. Bueno, en este deporte, sobre todo, lo que trabajamos es la espalda, ya que tiene que ir bastante rígida y no podemos ir, pues, encorvados, ¿sabes? Esto en lo que son las rutas a caballo. Y entonces también lo que trabajamos es, en cierto modo, el equilibrio. Bueno, ¿por qué es bonito montar a caballo? Pues lo primero, por conocer esas rutas que, como he dicho antes, nunca más vamos a ver si no vamos a caballo. Entonces, también el caballo puede coger bastante velocidad y nosotros lo que tenemos que hacer es dominarla. O sea, que el caballo pare cuando nosotros queramos y que arranque cuando nosotros queramos también. Bueno, animo a todos los padres a introducir a sus hijos en este deporte tan maravilloso que sobre todo el día de mañana pues van a agradecer, porque es una experiencia inolvidable. Bueno, hasta aquí les dejamos por hoy. Pueden escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com. Muchas gracias.